Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Presidente de la Liga del Consorcista, doctor Osvaldo Loisi. Osvaldo, ¿estás ahí? Cómo no, y además te escuché con mucho gusto, ¿no? La espera no fue en vano. Bueno, primero muchísimas gracias por estar ahí. Tengo en algún punto esto que me duele, Osvaldo. Vos me conocés, gente allegada, me duele porque realmente teníamos mucha expectativa con la 3254 y creo que en este sentido, a mí en lo personal, el ex diputado Sergio Arevalla me ha defraudado en el sentido de que creo que no ha sido consecuente con el espíritu de la 3254. Hoy la 3254 está cuestionada, está deshilachada, disposiciones que van para adelante y después van para atrás. Lo de paritarias no se pudo poner en la ley, hubo que sacarlo. La cantidad de libros que están sacando que ocasionan costos para los consorcios, libros que no se sabe quién los va a llenar porque están en la portería del consorcio, los encargados dicen que ellos no los llenan, los otros sí. Con lo cual, quiero expresar mi desencanto en el buen sentido de la palabra y respetuosamente hacia el ex legislador Sergio Arevalla. No quiero comprometerte, de todas maneras, si querés hacer algún comentario respecto de esto, te escuchamos, Osvaldo. No, mira, a mí realmente me desencantó el hecho de que él fuera presidente de este nuevo organismo que crea la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. ¿cierto? Donde ahí están todo el mundo representado, menos los consorcistas, uh-huh. Están todas las fuerzas vivas de Buenos Aires, de Argentina, de la capital federal, menos los consorcistas. Uh-huh. Incluso hay dos asociaciones de consumidores que bueno, está, hay dos, podrían haber dicho, bueno, una es para los consorcistas. Mm. Realmente, esa conducta de parte del creador de la ley 254 realmente me desconcierta. Pero bueno, de todos modos, nosotros estamos agradecidos al ex legislador, a Arevalla, porque de alguna manera o de otra, la ley 3254 ha sido un hito en la historia de la propiedad horizontal, en el sentido de que la gente ahora se siente propietaria, ¿no? Le ha dado a la gente una lección, ¿cierto? Uh-huh. La gente puede reunirse en la asamblea y puede echar al mal administrador o premiar al buen administrador como verdaderos propietarios que son, ¿cierto? Eso es para mí muy, muy importante. O sea que, más allá de las personas que lo hayan hecho, ¿no? Los políticos que van y vienen, la ley en sí ha sido positiva, ¿no? En este sentido. Ahora, claro, ha quedado huérfano, como vos decís, huérfana, porque uh-huh. no se sustenta, en el sentido de que se la atacan de alguna manera con varias disposiciones que cargan demasiado a los consorcios con cosas que a veces se superponen, con obligaciones que de alguna manera o de otra inciden de una forma indirecta y van a incidir en el costo de las despensas, ¿no? Mm. Pues, eso Marta, tenemos que defenderlo. ¿Vos en lo personal o la Liga del Consorcista han conversado con él en cuanto a solicitarle de que puedan estar dentro de este Consejo Económico y Social los consorcios? Sí, sí, yo lo vi personalmente y se lo dije personalmente, ¿no? ¿Y qué te dijo? Él me dijo que bueno, que en realidad él iba a hacer lo posible para incorporarnos, pero bueno, esa era una decisión que había tomado el gobierno de la ciudad en la esfera más alta y que, bueno, él haría lo que podía. Mm. A mí me desencanta un poco, pero bueno, de todos modos, ya te digo, yo estoy agradecido porque fue el único político que nos dio alguna mano, ¿no? Bueno, en su momento estamos totalmente huérfanos desde el año 48, que se hizo la ley 13.512. Osvaldo, desde mi punto de vista, la exdiputada Sandra Dosch también, ¿no? Dio el punto... Claro, la 941 fue inspiración de ella y, bueno, nosotros no siempre la recordamos, incluso añoramos su presencia, porque ¿te acordás cuando una vez hicimos un acto público en la Defensoría Pública, en la Defensoría del Pueblo de la Nación? Debemos dar un reconocimiento público. Yo pienso que ella ha dado el puntapié inicial, No, esto yo ya lo doy por sentado, por eso no la mencioné, pero bueno, sí, la base primigenia la puso ella, ¿no? El ladrillo, el primer ladrillito en favor de los consorcistas, en realidad lo puso ella. A mí me parece bien en poder rescatar, porque en algún punto, digamos, fue importante la promulgación de la 941, y también es cierto, mira, lo leía los otros días en Pequeña, el boletín de Pequeña Noticia de nuestro común amigo Claudio García de Rivas, donde hablaba uno de los que estuvo a cargo de Defensa Consumidor, ya se me venía a la memoria ahora, donde justamente él comentaba la importancia de la 941 y es el día de hoy donde siguen en algún punto defendiendo la 941. Y en ese sentido me parece que el papá de la 3254 tenga esta actitud frente a los consorcistas, me parece que es, digamos, marcar una diferencia entre aquellos que promulgaron y aún hoy siguen defendiendo la promulgación de la 941 y este paso que desde mi punto de vista, y me hago cargo de lo que digo, creo que no sé cuánto tiempo va a pasar como para que el exdiputado Sergio Abrevaya integre las listas del PRO. Pero bueno, dicho esto, te agradezco tu opinión. Me gustaría hablar de otro tema que es para el cual te convoqué, que vos sos un experto en esto, Osvaldo, y es el tema de las modificaciones del Código Civil que van a cambiar en algún punto el régimen de PPD horizontal. Contale un poquitito a la gente, si querés, después podemos ir entrando, si tenés tiempo, puntualmente en cada tema, pero contale, si querés, así en trazos generales, ¿qué son estas modificaciones del Código Civil que proponen y en qué afectaría la propiedad horizontal? Sí, el Código Civil es la ley fundamental. Después de la Constitución, en realidad, en la Constitución Nacional, viene el Código Civil en el orden de jerarquías, porque realmente es lo que estructura la vida civil de las personas en Argentina. O sea, todas las instituciones, la familia, la propiedad, los contratos, los derechos reales, está todo toda la civilidad, digamos, la actividad civil está ahí adentro. Entonces el gobierno de Cristina Kirchner quiere realmente modificar ese código, que bueno, desde el año 1872 lo hizo Vélez Sarsfield, que era, es un monumento, ¿no es cierto? Un monumento entrañable y además un pozo de ciencia, porque realmente Vélez Sarsfield era un pro, no solamente un prócer así político, sino sobre todo un jurista de primer orden. Lo bueno de ese código es que detrás de cada artículo, siempre debajo de cada artículo siempre hay una nota que donde él explica de dónde sacó la idea, por qué estructura así el mandato, qué sé yo, los contratos, la compraventa, los criterios, dice, por ejemplo, dice, yo tomé del código de Napoleón tal criterio, pero después lo modifiqué, en realidad me parecía excesivo, entonces lo modifiqué con lo que dice el código de Sardo, el código Sardo de Cerdeña, o el código, qué sé yo, de algún estado norteamericano que tenga código, o sea, si, o de Freitas, por ejemplo, un gran civilista brasileño, es un pozo de ciencia. Cuando uno lee el Código Civil, también abajo en las notas tiene un tratado sobre el derecho civil. Esto es muy importante decirlo, ¿no? Se enseña derecho civil. Ahora bien, en un año, un grupo de juristas designados por el gobierno, por cierto, jueces de primer orden, ¿no? Sí, han tratado de hacer otro código diferente. A mí me parece en realidad un desacierto. Todavía no lo he terminado de leer porque son muchos artículos, por supuesto, está todo ahí. Pero algunas cosas que hemos podido ver de propiedad horizontal me parece bastante desacertado, porque en realidad no le agrega nada a la ley 13.512 de propiedad horizontal y además le da muchos poderes al administrador y les quita poderes a la asamblea, ¿no? Una cosa muy... O sea, la asamblea en adelante, si este código llegara a sancionarse así con esta redacción, la asamblea tiene que... no es libre de deliberar y resolver sobre lo que quiere, sino que tiene la cortapisa, tiene unos límites que le pone el constructor del edificio cuando redacta el reglamento. El reglamento de copropiedad. Eso realmente es quitarle facultades al propietario, con lo cual también estamos violentando la Constitución Nacional. Y claro, acá en el fondo hay una cuestión filosófica. Se quiere que la propiedad horizontal no sea una propiedad, no sea dominio, que sea un conjunto de derechos que surge de la ley. Bueno, pero no es así. hay que distinguir los derechos de las garantías. La Constitución Nacional garantiza el derecho de propiedad. ¿Qué quiere decir garantiza? ¿Qué quiere decir? Que nadie va a meterme la mano en un derecho que es anterior al Estado. Mm. El derecho de propiedad es anterior al Estado, es un derecho natural. Por eso el Estado, por medio de la Constitución, garantiza determinados derechos, la libertad, al tránsito, al comercio, a la propiedad, por supuesto. Y bueno, esta ley viene a sacar de la égida, del marco de la propiedad, a la institución propiedad horizontal, y la hace un derecho menor, digamos, un poco mayor que un alquiler. O sea que de pronto uno dice, bueno, estuve 30 años tratando de hacer mi casa, mi departamento, con mi esfuerzo, y resulta que ahora esta ley viene a minimizar un poco mis derechos, ¿no? Es muy importante, es muy profundo este cambio. Claro, pero ahora la gente está, sobre todo los periodistas, yo veo que están muy engolosinados, no me refiero a vos, al contrario, vos sos el único que sale de lo vulgar, pero están engolosinados con otros temas que, claro, les llaman mucho más la atención. ¿Cómo son los temas de familia, de la alquiler de vientres, qué sé yo, que el divorcio, que las pautas prenupciales que se pueden hacer, los contratos prenupciales? Está bien todo eso, pero pensemos que en las grandes ciudades como Buenos Aires, el 60 o 70% de la población vive en consorcios, y esta redacción de este código, así como está, nos perjudica mucho. Casualmente hicimos... estamos preparando una conferencia de prensa para explicar todo esto para el próximo martes 15. ¿Ya está confirmada, Osvaldo? ¿Cómo? ¿Ya está confirmada la...? Sí, el Defensor del Pueblo de la Nación nos ha dado su beneplácito y sus auspicios para que la hagamos en la casa, ¿no? Entonces, en casa. ¿Esto va a ser dónde? Es en Suipacha 365, planta baja. A ver, así la gente puede tomar nota. Suipacha... 365, planta baja. 365, esto es Suipacha. El martes 15, bien, a las 18 horas. Martes 15 de mayo a las 18 horas. ¿La convocatoria es para el público en general? No, porque no. Este lugar lamentablemente es bastante reducido. Es para el digamos, el periodismo o las fuerzas vivas o las instituciones que se interesan en el tema, ¿no? Bueno, vamos a tratar de estar ahí con gusto acompañándote. De todas maneras, la conferencia de prensa esta va a ser, digamos, destinada... Claro. Mira, te digo... A ver. ¿Qué se va a tratar? Buscamos juntamente con la institución nuestra, Líder Consorcista de Propiedad Horizontal, junto con Unión de Consorcistas de la República Argentina, o sea, con UCRA. Alicia Jiménez. Con Alicia Jiménez, claro. Correcto. Hemos hecho una mesa de trabajo permanente, que hace mucho que queríamos hacerla, y sin embargo han habido muchos obstáculos que, gracias a Dios, hemos podido sortear. Ahora hicimos una mesa permanente que la llamamos Defensa, Comité de Defensa de la Propiedad Horizontal, ¿no? Que va a actuar así en forma más allá de los partidos, más allá de las ideologías y todo eso. O sea, todo aquel que vive en consorcio, todo aquel que tiene un departamento o un local, que se interese, por favor, con el tema, porque si modifican esta ley, vamos a estar mucho peor de lo que estamos. O sea, no, también este código en esta parte omite ciertas cosas fundamentales que hacen a la vida del consorcio. ¿Cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, una justicia rápida. No es posible que si doña María se tiene que hacer un juicio para que le arreglen el techo o el piso o el caño del baño, tenga que hacer un juicio de 4, 5, 6 años, o sea, un juicio ordinario como cualquier persona. Yo pienso que la justicia arbitral tiene que ser impuesta para las cuestiones de consorcio. No dirigir a la gente a un tribunal arbitral, que eso sería sacarlo de sus jueces naturales y sería inconstitucional, sino hacer como dice, aplicar el código procesal, que tiene algunas normas que lamentablemente los abogados no las cumplimos, que en cualquier momento del juicio o antes del juicio la gente puede, los actores y demandados en cualquier juicio pueden designar un árbitro, uno o más árbitros, para tener una sentencia en 3-4 meses, de una manera mucho más barata, más fácil. Yo recuerdo que vos has venido insistiendo con esta creación de que sea como una entidad específica con control ciudadano, que es lo que ustedes proponen, ¿verdad, Osvaldo? Con capacidad, digamos, como para poder resolver las problemáticas constitucionales. No, lo que yo digo es otra cosa. Lo que vos estás diciendo ahora con control ciudadano sería una institución que le pedimos a las municipalidades en general en todo el país. A eso me refería. Claro, esa es otra cosa, ¿no? Decimos que es la propiedad horizontal necesita una atención mayor que la que actualmente se le brinda. Tiene que tener una secretaría o una repartición o algo así como que para poder abarcar todos los problemas. Porque fíjate vos que en este momento la ley 941, que se creó el registro de administradores, tiene un lugar muy reducido. No tiene personal, no tiene computadora, no tiene, o sea, para atender a la población de Buenos Aires, el 60% o más de la población de Buenos Aires que vive en consorcio, eso es muy pequeño. O sea, las ciudades no se han dado cuenta que el aspecto urbano de la República merece una atención especial. Yo creo que es ni más ni menos representativo de lo que, digamos, de la importancia que se le da al propio registro, ¿no? Una oficina prácticamente cerca de donde se reparan los materiales para la ciudad de Buenos Aires. Ahora, bueno, creo que lo van a reformar, pero hasta ahora, todos estos años, ha venido funcionando en lugares que son hasta inaccesibles para el consorcista. Todos recuerdan la escalera del primer piso, donde prácticamente la gente mayor no puede hacer los reclamos correspondientes en el registro, con lo cual me parece que es condice con la poca importancia que muchas veces se le da a la propiedad horizontal, siendo algo que es tan importante en el día a día de la gente, ¿verdad? Claro. Respecto de estas otras de las modificaciones del Código Civil, Osvaldo, había algunas especificaciones respecto de la creación del Consejo de Propietarios, sí, el Consejo de Propietarios, que sería el Consejo de Administración. Que sería el Consejo de Administración. Sí. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, eso está bien. Yo siempre estuve en contra de los consejos de propietarios, en el sentido de que, como yo promuevo, o he promovido siempre el mandato tácito, yo digo que, bueno, las reuniones de propietarios pueden funcionar como un consejo. O sea, cuando hay poca gente en las reuniones, que es lo que suele pasar, le digo que si algún propietario está bien fehacientemente notificado de la existencia de una asamblea y él no quiere o no puede asistir, bueno, automáticamente, si está bien notificado, se entiende que si él no va a su ausencia, se entiende como que él adhiere tácitamente a lo resuelto por la mayoría de los presentes. Pero bueno, como eso no se trasluce en el código, entonces, evidentemente, la creación de un consejo de propietarios está bien, porque hoy en día cada vez se van construyendo edificios más grandes, entonces la tarea del administrador se va haciendo más compleja, y eso podría ser un buen complemento. Nosotros no ponemos mucho lo que sí ponemos que fundamentalmente es las pocas facultades que tiene la asamblea de propietarios. Y además el hecho de que tampoco se diferencia bien entre los gastos ordinarios y extraordinarios. Para los gastos extraordinarios, el administrador tiene que llamar a la asamblea. No lo puede determinar él así nomás, porque si salvo en casos de urgencia, pero después siempre tiene que haber una asamblea posterior que los convalide, ¿no? Hay algunos puntos que son bastante cuestionables. Nosotros estamos elaborando, como no queremos torpedear en realidad al código, sino simplemente promover la mejora de ese articulado, de esa redacción. Hemos preparado nosotros un articulado alternativo a aquellos artículos que cuestionamos. Bueno, estimo que pasará por distintas comisiones donde se va a analizar este proyecto de modificación que ha habido, de manera que el texto definitivo saldrá seguramente con las objeciones, claro, y las propuestas que hagan las distintas partes interesadas en el tema, ¿no? Seguramente. Respecto del consorcio persona jurídica, ¿cómo lo ves? Bueno, en realidad consagra una cosa que de hecho existe, ¿no? Porque el consorcio, de acuerdo a la ley 3.512, no es una persona jurídica, no tiene personalidad jurídica. Claro, o sea, esta modificación le darían personalidad jurídica. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que desde hace muchos años los jueces han considerado que sí tiene, que aunque la ley no diga nada, el consorcio sí tiene que tener personalidad jurídica. ¿Y por qué? Por una razón práctica elemental, para proteger a los terceros. Suponete vos el caso de un pintor que pinta el frente y no le quieren pagar la pintura, no le pueden pagar su trabajo. Sí. ¿Qué tendría que hacer si no tiene personalidad jurídica? Demandar a cada uno de los propietarios. Demandar, eso sería una locura. Entonces, en favor de los terceros, tienen que reconocerle personalidad jurídica. Y esta ley en ese sentido lo consagra. Me parece muy bien. Lo que sí, en fin, hay algunas cosas que nos llaman mucho la atención. Osvaldo, pero vamos a hacer una cosa. No hablan de copropietarios, nunca hablan de copropietarios. Me hablan de propietarios, pero no copropietarios, porque en realidad son copropietarios. Es un condominio en la propiedad horizontal. Osvaldo, dame dos segunditos que vamos a vender un poquitito de publicidad. ¿Puede ser? ¿Tenés un ratito más? Danos un minutito que vamos a pasar un poquito de publicidad y después seguimos charlando sobre estas modificaciones del Código Civil. Bueno, hacemos un pequeño corte y ya volvemos con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista. Ya volvemos. Arquitectos y Servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, estamos nuevamente al aire con nuestro invitado de hoy, el doctor Osvaldo Loisi. Osvaldo, ¿me escuchás? Osvaldo, ¿estás ahí? Hola. Sí. ¿Estás ahí, Osvaldo? Sí. Bueno, a ver, estábamos desmenuzando el tema de las modificaciones que ha habido y que hay como para modificar el Código Civil. Hay otra parte de la modificación, Osvaldo, donde habla específicamente de otra figura que incorporaría el proyecto este, que habla sobre los subconsorcios, que sería algo así como aquellos edificios donde tienen distintas torres, se va a permitir, de acuerdo a esta modificación de la ley, de que haya asambleas por sectores, donde de alguna manera cada parte va a desarrollar su propia asamblea y después eso se va a volcar en una asamblea general. ¿Cómo lo ves? Eso está muy bien. Eso realmente está muy bien porque, ya te digo, en el año 48, cuando se hizo la ley, hasta 1512 no había complejos tan grandes, edificios tan grandes como ahora. Ahora hay complejos grandes, que ya sé, hay torres que uno no puede decir, bueno, se reúne en asamblea y ya está. Es mejor que cada torre tenga su propia asamblea. O sea, la idea de los subconsorcios me parece perfecta. Bien, bien. Sí es cierto que le dan al Consejo de Propietarios, como lo llaman, le dan una serie de funciones que probablemente habría que estudiarlas bien si no entran en contradicción con las funciones que tiene el administrador de acuerdo al reglamento de copropiedad. Claro, en realidad le da mucha importancia al reglamento, o sea, al constructor del edificio, ¿no? Claro, con lo cual ahí hay que estar atento a ver qué es lo que resuelve. A ver qué es lo claro, claro. Porque a ver si cómo el reglamento de copropiedad tiene como cláusulas abusivas en algún punto, o va a haber que objetarlas a través de alguna acción judicial, o bien van a ser ley para las partes, ¿no? Claro. Una de las cosas que habla, a ver cómo lo ves vos, dice que el Consejo de Administración tendrá autorización para darle al administrador para disponer del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. ¿No debería ser esta una facultad de la Asamblea? Claro, tiene que ser de la Asamblea, pues todos sabemos que a veces dentro de los consorcios los consejeros, digamos, de los miembros del Consejo de Administración hacen como pequeñas mafias. A veces funcionan bien, yo no quiero generalizar, pero muchas veces, vamos a decir la verdad, ellos condicionan a veces los contratos, las contrataciones, los proveedores, todo eso, y poner en manos de ellos la facultad de disponer de un fondo de reserva que es de todos, me parece peligroso, me parece que eso no corresponde. Por otro lado, otro de los... Y si corresponde sería, ¿sabes para qué? Para las cosas muy urgentes, que después siempre tienen que llamar a la Asamblea para que lo corrobore o lo modifique, ¿no? O lo convalide, mejor dicho. También, aparentemente, le van a dar facultades para nombrar o despedir al personal del consorcio y ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador y convocar a Asamblea si el administrador estuviera ausente. Eso me parece bien. Eso está bien, pero respecto del despido del encargado o el nombramiento del encargado, yo soy más partícipe de que sea la Asamblea. La Asamblea. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí. De todos modos es un avance en el sentido de que ahora con la ley actual el administrador tiene la plena y soberana facultad de tomar al personal, de despedirlo a su antojo, digamos, sin rendirle cuentas a nadie. En ese sentido es un avance. Pero, como vos decís, sí, lo ideal, lo justo es que sea la Asamblea la que tiene que darle la anuencia, ¿no? Y no el Consejo. Entiendo. De todas maneras, vamos a estar expectantes en esta conferencia que van a dar ustedes, le reiteramos a la gente, el día martes 15 de mayo a las 18 horas, en Suipacha 365, planta baja. Osvaldo, respecto a alguna otra cosa que quieras decir que te quede... Ejemplo, hay algo que también nos llama la atención y nos parece muy injusto. Le pone en manos del administrador la redacción de las actas de asamblea, ¿no? Eso ha traído muchos problemas, porque a veces hay administradores que se hacen un borrador y después lo pasan en su casa y se manipula un poco lo que la gente dice. Yo pienso que lo que hay que poner bien en claro es que cuando el administrador abre el acto asambleario, tiene que poner a votación al presidente y a un secretario de actas encargado de revisar las actas en el momento. Eso el proyecto no lo dice, ¿no? Algunos reglamentos lo prevén. Algunos y, sí. Algunos lo prevén y dicen, sí, que en general lo más común es encontrar de que el presidente de la asamblea es el administrador, donde obviamente no tiene voto, pero el secretario de actas en general suele ser alguien que la asamblea decida en el momento asambleario, ¿no? Lo que nos hubiera gustado también es que hubiera incorporado alguna experiencia de legislación extranjera, por ejemplo la venezolana o la española, ¿no? A ver, porque qué hay de interesante. Y por ejemplo, es injusto que el que construye un edificio, o sea, la empresa constructora haga redacte un reglamento que sea para siempre. Bien. Y salvo que después lo quieren reformar y tienen que juntar la mayoría que dice el mismo, las mayorías que son por lo menos los dos tercios. Eso es muy injusto. Estas legislaciones, ¿y qué pasa en otras legislaciones? En otras legislaciones pasa que en la primera asamblea la gente tiene que decir sí o no, si le gusta ese reglamento o si quiere modificarlo. Lo cual sería muy, muy, muy justo, ¿no? Esto es, la empresa constructora, digamos, articula el reglamento de copropiedad y después la primera asamblea... ¿Lo convalida o no? ¿Lo convalida o no o lo modifica? Claro. Bueno, hoy por lo que dice esta modificación del reglamento de copropiedad, ya aún hoy es así... El reglamento de copropiedad, integra lo que se llama la escritura del departamento, escritura con lo cual viene sí. adosado, con lo cual uno cuando compra con ese reglamento no hay tutía, ¿no? Sí, claro, después para reformarlo hay que estarse a las mayorías que dice el propio reglamento, que incluso, de acuerdo al proyecto este, puede ser mayor todavía que los dos tercios, o sea que si se le antoja a la empresa constructora poner que para reformar el reglamento tiene que ser el 80%, es legal eso. Uh-huh. Osvaldo, nos metemos, antes de terminar, nos metemos en un artículo que salió ayer en Clarín, más precisamente, donde hablaba sobre lo que tenía que tener en cuenta los consorcios para contratar un administrador, y ahí hablaba sobre el tema de las mayorías, respecto de esto que vos comentabas recién, de las mayorías como para poder ratificar o no al administrador. Y plantea el artículo específicamente, donde dice que para ratificar el mandato del administrador y poder tener un año más, basta con simple mayoría, pero que el problema se suscita cuando se quiere, digamos, remover al administrador a lo largo de ese mandato. ¿Por qué no le contás un poquitito a los consorcistas cómo sería esta situación? Es decir, la situación sería, ante el acto de renovar o no el mandato del administrador, ¿qué pasa con las mayorías? Primer pregunta. Y segunda pregunta, a lo largo del mandato, ¿cómo sería la probabilidad de poder remover al administrador? Claro, ese artículo, o esos artículos de la ley 3254 ha traído algunos algunos problemas, porque no está bien redactado. Uh-huh. ¿No? Incluso hablan de mínimo quórum. El quórum no puede ser ni mínimo ni máximo, porque el quórum es un número. El quórum es el número de propietarios mínimo, por supuesto, para que cualquier asamblea pueda tener vigencia. Pero claro, si la ley mínimo quórum parece que fuera una cosa que puede ser más o menos. Bien. Cada reglamento tiene, determina cuál es el quórum. Otra cosa que ahora me acuerdo, que este proyecto quita totalmente el quórum, no aparece el quórum. Estás hablando del proyecto de modificación de reforma del Código Civil. Claro, sí, uh-huh. No, bueno, pero eso se supone que se va a discutir, ¿no? Bien. Bueno, yo le digo a la gente lo siguiente, el mandato de administrador ahora, por imperio de estas nuevas leyes de la ciudad, uh-huh, tiene una validez de un año. Una duración de un año. Correcto. Si dentro del año tiene que poner, llamar a la asamblea para poner a disposición de la gente su mandato. La renovación o no del mandato. O no. Correcto. Así es, no lo hace, la ley dice que, bueno, se pueden autoconvocar, uh-huh, y se lo puede desplazar con el voto de los dos tercios de los presentes, habiendo quórum. O sea que habiendo quórum, el quórum que dice cada reglamento, de ese quórum, con los dos tercios de los presentes, se puede desplazar al administrador. Eso trae algunos problemas, porque si uno lee literalmente lo que dice el artículo, el artículo no dice bastante eso, bastante complejo. Pero yo entiendo que como es una ley que salió de consumidores, uh-huh, es una ley de defensa del consumidor, uh-huh, yo entiendo que hay que interpretarla en defensa de los consorcistas. Claro, lo que pasa acá es que hubo administraciones muy grandes que han habido, se perpetúan por años y años, porque nunca se juntan los dos tercios de la totalidad de propietarios. Entonces, claro, bueno, como esta muchos viene... administradores hacen eso, se amparan en el Código Civil, donde claro, dice que la rescisión de mandato se debe hacer con el aval del 66,6 de los mandados, en este caso de la totalidad del consorcio, ¿no? Eso lo dicen todos los reglamentos, incluso, casi todos. Mm. En este sentido, la 3254 me parece que... por supuesto, estipula el mandato, la obligatoriedad del mandato anual, de que el administrador trate el mandato anual en la asamblea ordinaria, pero también es cierto que me parece que en el tema de remoción, me parece que no ha facilitado... No está muy claro, no hay que interpretarlo claro, como te dije yo, por lo menos de acuerdo al pensamiento de la Liga, del consorcista, ¿no? O sea, habiendo quórum, o sea, estando presente la cantidad mínima de personas que dice cada reglamento que es necesaria para que cualquier asamblea pueda realizarse, estando ese número de personas, bueno, con los dos tercios de esa gente presente, o por poder, por supuesto, se puede desplazar. En la práctica, que la interpretación correcta sería esa, porque si no, no tiene sentido. En la práctica, claro que no se lleva a cabo eso. En general, lo que suelen hacer algunos colegas muchas veces de mala fe es que, en algunos casos, amparándose en el Código Civil, digamos en otros casos amparándose en lo que sus propios abogados le dicen, pero lo que, digamos, pone en la consideración el mandato siempre y cuando haya dos tercios del total de los copropietarios. Si no, no lo ponen como que el tema no se puede tocar, con lo cual automáticamente como que quedan validados en su función del mandato. Muchos hacen eso, ¿eh? Yo te garantizo, muchos hacen sobre eso. Sobre todo empresas muy grandes, digamos, que tienen muchas administraciones. Cuando se tiene muchas administraciones, a veces el administrador se ve en la tentación de juntar todo el dinero de todos los consorcios y trabajar como un banco, ¿cierto? O sea, sacan de acá, ponen allá, entonces después cuando él se va, claro, como el banco, actúan como el banco y crean dinero. Por eso algunos dicen, yo no me voy si no me pagan lo que me deben. Yo nunca conocí ningún administrador que le haya puesto plata de su bolsillo. A lo sumo le habrá puesto dinero de otros consorcios. Por eso está bien la ley 3254, que obliga a que cada consorcio tenga su propia cuenta corriente para evitar esa confusión de patrimonio. Sí, claro, lo que dice la 354 específicamente es que los administradores tenemos obligatoriedad de consultar en asamblea, pero también es cierto que muchas veces en asamblea el propio consorcio decide cierto, no tener una cuenta costo, bancaria. Claro, por porque también ahí tenemos un problema, Osvaldo, sí, donde los costos que tienen el manejo de las cuentas bancarias son muy altos, sí, con lo cual muchas veces los consorcistas dicen, bueno, no abramos una cuenta bancaria, pasa porque también, de repente claro, tienen un costo mínimo de... Sí, lo que pasa es que es necesario en todos modos hacerlo. Por mes. O sea, hay que aconsejar a la gente que en la medida de lo posible lo hagan. Porque, ¿qué pasa? Si supongamos que el administrador lo pone en su cuenta personal, uh-huh, el dinero del consorcio, y de pronto se divorcia, la mujer le pide embargo sobre esa cuenta. Vaya uno a probarle después al juez que parte de ese dinero es del consorcio y parte es de él. O Entonces, ¿cómo se hace para aprobar todo eso? Es muy difícil. Eso es muy difícil, pero también es cierto que depende muchas veces de cada consorcio. ¿Vale? Claro, porque aquellos consorcios que tienen 500 pesos de fondo, claro, no les justifica, un consorcio chiquitito no le conviene gastar 1.000 pesos en una cuenta bancaria por mes, cuando en realidad el administrador, si se va, se puede ir a lo sumo con 500 pesos, ¿no? Sí, por eso yo digo, la verdad, en los cursos que damos nosotros de administración de consorcios, digo lo siguiente: administrar un consorcio es mucho más difícil que administrar una empresa, mucho más difícil. Porque, ¿qué pasa? Con la empresa, como hay un objeto común, como la gente cuando hace una empresa, se juntan, se conocen, ponen plata, ponen esfuerzo, y tienen un objetivo común. Entonces, claro, el administrador de la empresa, cuando hay algún problema, lo reúne y dice: señores, ¿qué queremos todos? Ganar dinero, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. O si no, si es una ONG, bueno, ¿qué queremos? Darle una copa de leche a los chicos, bueno, lo que sea. Pero hay un objeto. Entonces, estos son los caminos a seguir, A, B o C. La gente vota con tranquilidad. Pero en el caso del administrador de consorcios, no, porque como no hay un objeto, o sea, el que compra un departamento no tiene un objeto social. El tipo que está en su departamento no quiere que lo molesten. Si va a las asambleas es por obligación, pero a regañadientes. Mm. Vos lo ves todos los días, la gente se resiste a las asambleas. Entonces, al no haber objeto social, el administrador se la ve negra, porque de pronto está... ¿Quién conforma el consorcio? Bueno, este señor que a lo mejor le pagaron, es un industrial y le pagaron con 3 departamentos porque le debían una plata y le daban la... Después en otro piso está Doña Rosa, que se le murió el esposo, los hijos se casaron, a la mamá la pusieron ahí para cuestiones de, en fin, de que tenga menos trabajo y todo. O sea, es muy heterogénea la composición de un consorcio. Entonces, reunirnos en asamblea y hacer un consenso para el administrador es muy, muy difícil. Yo lo digo siempre en los cursos. Es muy siempre valoro de tu parte, Osvaldo, esta posición equidistante entre defender los derechos de los consorcistas y poder también contemplar ciertas problemáticas desde el lado del administrador, y me parece que eso es muy importante. Justicia, lo que viste, interesa, justicia, ¿no? Como decían los romanos, es una virtud. Osvaldo, hablando de justicia, sí. Hay otro proyecto que me gustaría que me des tu punto de vista. Proyecto de Delia Bisutti. ¿Sabes de qué es? Si no, le contamos... Sí, me parece que le sí. Le contamos a la gente... Que todo sea por Internet. Claro, de que los administradores tengan una página web donde se escanee y digitalmente se suban a la página todos los documentos que conforman la liquidación de expensas para que los consorcistas puedan verlo en esa página. Eso estaría bien, pero para cada consorcio. Nosotros siempre decimos que la administrador tendría que tener una página web en cada consorcio con acceso de la gente, pero para cada consorcio. Pero parece que el proyecto este quiere que sea para toda la ciudad, lo cual me parece un desatino. ¿Es así o no? Sí, sí. Bueno, lo que habla específicamente es que en la página del administrador va a tener que estar subida esta digitalización de la documentación. A lo que me referí específicamente es que te imaginarás que esto tiene costos, es decir, en la medida en que los administradores tengamos que tener nuestra propia página, claro, digitalizar... Eso no se puede ordenar, eso lo tiene que decir la asamblea, si le conviene o no le conviene. ¿Y quién crees que va a pagar estos costos? El consorcio. Seguro, ¿verdad? Porque van a subir los expensos, ¿sí? Coincide, ¿entendés? ¿Sí? Es decir, va a haber un lobby de las 3, 4, 5 empresas más grandes que se dedican a esto, con lo cual los administradores van a tercerizar este costo, que obviamente lo van a terminar pagando los consorcistas. Claro. Yo no sé, pero a veces los proyectos de algunos iluminados legisladores muchas veces es más lo que entorpecen la función de control del propio administrador con costos a cargo de los consorcios que ya de por sí son altos. Mira, cuando uno lee la liquidación de expensas de cualquier consorcio, vos te vas a encontrar con que, a diferencia de años atrás, Osvaldo, que te voy a explicar a vos que estás todo el día viendo esto y que sos presidente de la Liga, donde conforman los gastos controles. Claro. ¿Entendés? Es decir, el que va a controlar trimestralmente el Omatafo, el que controla el libro de agua, el que controla el ley de edificio seguro, el que controla de no sé qué, con lo cual hay una serie de costos que antes no estaban, que en algún punto lo han trasladado al consorcio. Y esta serie de disposiciones que siguen agregando supuestamente controles para los administradores, en realidad son, en muchos casos, negocios para privados que terminan siendo beneficiados con estas disposiciones que emiten algunos legisladores. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, yo creo que hay un exceso en el sentido de crear cosas que no sé, de alguna manera detrás de ella sea un negocio o algo por el estilo. Porque no, yo no puedo creer, por ejemplo, que haya habido, y creo que se aprobó un proyecto que ahora debe ser ley, no sé, no me acuerdo, de hacer en la terraza de los edificios un reservorio de agua de lluvia. Bueno, está ahí, está dando vueltas. Probablemente, con un arquitecto amigo me dijo, es una locura. Para los edificios nuevos. Claro, también, para los edificios nuevos, pero de todos modos va a encarecer siempre la construcción. Porque hay que hacer un montón de cosas nuevas. Además, el régimen de lluvia de Buenos Aires no es como el de el norte de Brasil, por ejemplo, que llueve todos los días. Acá no llueve tantas veces. Entonces, ¿qué reservorio van a hacer de agua? Yo, la verdad, ese tipo de cosas no lo entiendo. Osvaldo, para ir cerrando, ¿ves con preocupación el monto que se está pagando de expensas? Recordemos a la gente que está pendiente un incremento de los sueldos de los encargados de edificio, donde habían hablado un 18%, no salió en el boletín oficial esta confirmación, con lo cual es muy factible que estemos a las puertas de un nuevo incremento que rondarán 20, 22, 21, bueno, yo 23. Creo, mira, yo tengo una opinión muy particular sobre eso. Uh-huh. Yo creo que desde el momento en que las paritarias, los que se sientan a la mesa negociadora, han llegado a esa cifra, 18%, uh-huh, aunque no tengan la anuencia del ministro de Educación, es ley. O sea, mejor dicho, no es ley, no es ley, pero el que la cumple la transforma en ley. O sea, yo le digo a los consorcios, cúmplanlo, porque entonces ya queda vigente. Porque la intervención del Poder Público, simplemente, en este caso del Ministerio de Trabajo, es para evitar desafueros, para evitar, lo transforma en ley para que sea una cosa justa y obligatoria para todos. Pero si yo voluntariamente, como soy administrador, lo cumplo, ya para mi consorcio, ya ese 18% está vigente. Yo no sé cómo la gente no lo quiere cumplir, pues simplemente porque esperan que, o porque dicen que no tiene homologación ministerial. Ojo que esta discusión también la llevo a cabo con colegas míos de la propia Liga Consorcista, que algunos no piensan como yo. Dicen, no, dice, por ejemplo, la doctora César, que es laboralista, me dice, no, lo que lo transforma en obligatorio es la intervención, la homologación del ministerio. Sí, yo le digo, eso es obligatorio, pero yo, consorcio, puedo hacerlo obligatorio si yo lo cumplo. En el momento en que yo lo cumplo, no me pueden decir entonces que después va a venir otro aumento. ¿Cómo otro aumento? Si ustedes se han reunido y lo han pactado así. ¿Y qué crees que va a pasar? Ah, no sé, la bola de cristal no la tengo. Sobre todo en la Argentina no podemos tener nunca la bola de cristal. No, lo que sí... ¿qué repercusión, qué informaciones tenés vos respecto de consorcios que están desprendiéndose del encargado jornada completa y pasan a un encargado media jornada? Bueno, yo creo que esa es una tendencia general y muchas veces lo hemos dicho al gremio de Santa María, que por favor, que no tiene más de la cuerda, porque la cuerda se puede romper. ¿Y cómo se puede romper? De esta manera. La gente va a decir, bueno, basta. Realmente, porque fíjate vos que incluso la evaluación por vivienda que representa dentro del sueldo es una cosa irrisoria. ¿No es cierto? Vos lo sabés perfectamente, que es un administrador. O sea, es algo que son tantos los privilegios que tiene, que ya están bien. Porque el obrero tiene que ganar siempre más, pero no demasiado, en el sentido de que no tiene que sobresalir tanto en relación a los demás asalariados. Sobre todo la gente que de los bolsillos del cual surge el pago de su salario, ¿no? En un consorcio no todo el mundo tiene los privilegios que tiene el encargado. Entonces, bueno, hay que parar un poquito la mano. Encontrar el equilibrio entre la fuente de trabajo, entre no ocasionar un problema de falta de vivienda, que ya de por sí la ciudad de Buenos Aires en sí lo tiene, y digamos que esto no termine sopesando negativamente y muy fuertemente en las expensas, me parece que justamente está ahí, en encontrar el equilibrio de que tenga un sueldo digno por su trabajo y por otro lado el consorcio pueda tener expensas pagables. Hoy por hoy creo que todos quieren mamar de la misma teta, Osvaldo. Sí, hay algunos excesos que yo no sé, parece que hay, que le falta un poquito el sentido de la justicia como virtud. Por ejemplo, yo a veces lo cuento, una vez se casó una periodista amiga y yo, como voy de paso por ahí, le digo, bueno, en vez de mandárselo por correo un regalito que le hice, voy yo, lo entregué yo. Eran las 3 de la tarde. A mí no me abrían la puerta. No, porque el señor encargado estaba haciendo la siesta. Y después se levantó todo desgreñado y me dice, bueno, yo le hago un favor porque yo estoy haciendo la siesta, mi horario de descanso. Está bien, es horario de descanso, pero si se le da la vivienda, por favor, ¿no? Si viene una correspondencia, no puede mandarla de vuelta. Esto era un regalo que no tenía importancia, pero suponete vos una cosa que está esperando, alguna cosa de donde sea, un paquete, algo que no, después hay que ir a buscarlo ahí al Correo Central. Es terrible, o sea, ese tipo de cosas son las que a veces irritan mucho la convivencia, me parece. Porque dándole la vivienda tiene que, aunque sea él o el hijo o la esposa, alguien tiene que abrir la puerta, señor. Dándole la vivienda no puede ser que diga no a este horario de descanso, cuando viene la correspondencia, por Dios. Osvaldo, es tan extenso las temáticas de Correo Central que podríamos estar muchísimas horas hablando sobre esto. Te agradezco profundamente tu gentileza de haber estado con nosotros este espacio al aire. Te deseo muchísima suerte en la conferencia. Espero que mi espontaneidad no ofenda a nadie. Pero para nada, al contrario. Siempre desde un punto de vista respetuoso, como siempre metís tu opinión. Volvemos a convocar a la gente. Martes 15 de mayo, 18 horas, Suipacha 365, planta baja. Conferencia de prensa de la Liga del Consorcista y UCRA, donde van a hablar sobre el tema de modificación, proyecto de modificación del Código Civil en lo que atañe a propiedad horizontal. ¿Es así? Exacto. Sí, vamos a crear el Comité de Defensa de la Propiedad Horizontal y vamos a invitar a todo el mundo al que se interese a integrarlo. Ahí tenemos. Ahí estaremos, si Dios quiere. Osvaldo, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Te esperamos. Muchas gracias. Claro.